bajo la lluvia sigo y pienso cómo se va la vida si fue ayer el comienzo. Camino hacia el bar a tocar mi instrumento. Se hace larga la noche, el vino es mi aliento. Acordes del momento, el humo del cigarro se consume con los recuerdos. Heridas que dejaron, amores que no son nuestros, que ya no son nuestros. La noche se termina, la lluvia y las canciones se fueron con el viento, historias y emociones. ¿Cómo se va la vida si fue ayer el comienzo? Se parece a esta canción, es lo que siento. Sí, es lo que pienso. La noche se termina, la lluvia y las canciones se fueron con el viento, historias y emociones.